Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y volvemos. Que poco se habla aquí, ¿qué ha pasado? Ay, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais? Y nada, que es eso de vivir la utopía. Amigo, no hables por mí. Soy queen desde que nací. Niña, ¿qué me va a decir? El carne todo para ti. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. Ay, Aquilea. Silene. Hemos vuelto, que estamos aquí. Bien. Que estamos vivas. Sí, qué guay. Ha sido muy guay desempolvar la mesa de sonido. Sí, volver a sentir como esos nerviecillos. Sí, descubrir que el programa que usamos no funciona. Las caras de Silene mientras canta el YPA. Pero, ay, sí, que había muchas ganas. Qué ganas teníamos de volver. Bueno, pues eso, que el programa de hoy va a ir un poquito de esto, ¿no? Pues sí, vamos a retomar, nos preguntabais, pues sí, volvemos y vamos a contaros pues muchas cosas que volvemos y de dónde volvemos. Y de dónde volvemos, eso es, ¿qué ha pasado? Que no estábamos de parranda, bueno, a veces sí, pero no principalmente de parranda. Es verdad, ni muertas ni de parranda. Uh-huh. Ahora normalmente tocaría, es que me acabo de acordar, como dar un saludo a las radios que nos remiten, pero como llevamos tanto tiempo sin hacer el programa, no sé qué radios nos remiten, eso o si es. Se han cansado de nosotros, de esperarnos o no, así que habrá que volverse a poner en contacto con estas radios amiguis para ver... Lo que sí sabemos es que volvemos cada dos semanas en Radio Espíritu Trompa, en el Valle de Caldearenas, en el 102.2 de esa FM, y que será a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y si no, pues en radioespiritrompa.blogspot.com y de momento, bueno, en archive.org. En iVoox. Y en iVoox, de momento. Sí, en iVoox de momento, porque además es el algoritmo parece que nos quiere. Sí. Hemos conocido oyentes. Sí, qué guay, es verdad. Luego podemos contar también. Ahora me he acordado que hace muchísimo que no entro en la cuenta de iVoox de la radio y no sé cómo, si habrán llegado mensajes por ahí o no. Pero bueno, que igual vamos. Madre mía, el último programa líder de escuchas. El de la educación como artesanía, parte 1. Claro, imagino que fue un poco como en plan, bueno, esta gente, vamos a ver, la gente escuchándose en plan de, vamos a ver si alguien, si cuentan qué es lo que está pasando. Pues no. Fue como un corte súbito de dejamos de hacer programas. Pero ahora vais a descubrir por qué. Ojo, o sea, perdón, pero es que de repente tiene como el programa que más escuchas. Claro, como los que hacíamos en verano. Sí. Que siempre nos pensábamos que era porque a la gente le gustaban nuestras recomendaciones. Pero quizá no. Vaya. Bueno, no os preocupéis que venimos con recomendaciones. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos a la primera sección? Vamos allá, de cabeza. ¿Te has enterado de lo de...? Hola, poco se habla. El tiempo que se va ya no... Pues vamos a ir un poco como en orden cronológico de lo que ha ido pasando, que no es poco. Ya. Entonces, quizá, bueno, pues como el último programa que fue como mayo de este año. El último programa... Ah, mira, pues como... No cerramos la temporada. Abierto... No, nos fuimos sin decir nada. El 11 de mayo. El 11 de mayo. Vale, me cuadra total. Porque ya empezó ahí como el jaleito. Qué fuerte. De, bueno, pues en concreto de la Marcha Gaza, ¿verdad, Silene? Pues sí, ese fue uno de los primeros motivos de nuestro parón, que en principio iba a ser por un tiempito, pero bueno. Pues aquí Silene se vino arriba y pues se fue a la marcha Gaza, que no sé si sabréis todos en qué consistió y que era un poco esa moviduskins. Pero bueno, pues que os puedo contar un poco... ¿Qué ocurrió, no? ¿Qué ocurrió? Sí, y los porqués. O sea, la marcha Gaza fue como una convocatoria que promovía reunir a cuantas más personas posibles mejor para llegar a Egipto y desde Egipto acercarse a la frontera con Gaza, Palestina, para pedir la apertura de la frontera y la entrada de la ayuda humanitaria. Entonces... Es que ya no me acuerdo ni de los datos. Bueno, luego voy a contar porque no me acuerdo de muchas cosas, pero es que hace poco alguien me preguntó por este tema porque no nos habíamos visto desde entonces tampoco y fue como, ¡ay, va, que yo estuve allí! Como que lo he borrado bastante de mi cabeza. Pero bueno, como que salimos más de 4.000 personas de, no sé, es que de muchísimos países diferentes, no sé, 20, 30 países, no, más. Más, 50 países, me suena más lo de 50 países diferentes. Sí. Para ir a Egipto y desde allí, pues eso, ir a pedir la apertura, bueno, entre otras muchas demandas y peticiones, pero la que nos parecía más básica, que era presionar para que se abriera la frontera. Sí, ya que es una frontera soberana de Egipto y creíamos que podía tener la decencia de abrir para unos 4.000, también 5.000, 6.000 camiones que había y a día de hoy seguro que hay otros tantos allí esperando para poder pasar con ayuda humanitaria. Entonces, esta decisión fue como un poco de... no de la noche a la mañana, pero sí del viernes al lunes. Y nada, pues nos juntamos varias personitas de aquí del Pirineo y decidimos hacer un grupete para ir hacia allí y para apoyarnos entre nosotros en esa aventurita. Y, jo, pues ahora, según estoy hablando de esto, me están viniendo como muchas cosas, es que casi daría para un programa exclusivo, pero bueno, creo que no me apetece un programa exclusivo, sino que las voy a nombrarlas así y cuando veas que se va el tiempo me dices, corta, corta. Dale. Como que me estaba viniendo ahora mucho los recuerdos de qué guay fue esa parte del apoyo y, o sea, de cómo configuramos esto. Y que esto yo lo viví mucho allí con otras personas que se habían ido para allá sin tener una red detrás. Y que para mí fue muy significativo, porque entre los objetivos que nos marcamos aquí fue que las personas que poníamos el cuerpo yendo hacia allí no tuviéramos que poner también nuestro dinero. Y eso a colegas y gente que me reencontré allí o gente que conocí allí no lo tuvieron. Y, hijo, era una movida porque se habían dejado como todos sus ahorros para ir hacia allá. Y luego eso a veces desembocaba en tomar decisiones más basadas en la economía que en la seguridad personal. Wow. Lo cual, estando allí, lo de la seguridad personal era algo importante. Claro. Entonces, como que fue una tranquilidad muy guay el poder tener como una estructura detrás de apoyo, un grupo de gente que nos estuvisteis, porque aquí Lea estaba ahí en ese grupo de apoyo, como ayudando 24/7 mientras, o sea, antes, durante y después de ir allí. Entonces, nada, eso fue como una decisión muy precipitada y fue como, pues venga, hasta luego. Y para allí que nos fuimos, lo intentamos todo, pero bueno, ¿Qué obstáculos os encontrasteis? Bueno, pues, o sea, desde el minuto cero, ya desde los aviones de ida, el gobierno de Egipto decidió que no éramos bienvenidos allí y empezó a retirar a cualquier persona sospechosa de no ir de turismo, a mandarlas de vuelta a su país. Y ahí fuimos como sorteando, disfrazándonos, dejando en los aeropuertos abandonadas como todas las cosas que pudieran ser como... Porque la idea era, claro, hacer una marcha, era ir andando por el desierto para llegar a la frontera. Porque hay como una zona entre lo que es como las últimas poblaciones de Egipto y... Rafa, ¿no? Sí, la zona de Rafa, que es como un desierto y es una zona militarizada. O sea, es que ni la gente de allí puede pasar por allí. Que esa es como la realidad. creímos que con nuestra condición como internacionalista y de ir de muchos países a la vez, podríamos como conseguir romper ese bloqueo y... Con el privilegio blanco, ¿no? Sí. Haría que los gobiernos eso despertasen es. Y... Uh-huh. Porque, o sea, no todas las personas que fuimos para allá éramos blancas ni europeas, pero sí un porcentaje altísimo. Vale. Y bueno, entonces bueno, pues fue como bloqueo desde el primer momento, luego en los hoteles también, acoso y llevarnos de vuelta a los países de origen de las personas, que en esto pues también nombrar otra vez ese privilegio blanco, ¿no? Porque hubo gente de dobles nacionalidades, yo en concreto estoy hablando con un chaval que estaba como súper rayado, porque creía, y luego ya no he vuelto a saber de él, que lo devolverían a Argelia en vez de a Francia, que es donde él vivía. ¡Hostias! Y que si lo devolvían a Argelia, él no sabía qué iba a hacer allí. Pero bueno. Y eso, fueron como dinamitando toda la... Eso ya en el Cairo, ¿no? O sea, en el aeropuerto, sí. Primeros obstáculos, gente marchando, devolviendo a gente, ¿no? Quitando pasaportes también. Sí. Y luego ya os fuisteis a... Era como, venga, pues dispersión, intentar pasar desapercibidas y ya ir a los hoteles. Y todo esto en el Cairo. Sí. ¿Y qué pasó después? Claro, en los mismos hoteles también nos vinieron a buscar por las noches, allí a las habitaciones. Wow. y a expulsar. Se difundió como notificaciones del gobierno a los hoteles que tenían que registrar a toda persona que no pareciera turista... Y dar información de ello, como pues eso, pues el dueño de un hotel salió cuando nos íbamos, porque nos fuimos, porque nos rayamos, salió y habló con el taxista que nos iba a llevar para decirle que le tenía que decir dónde nos llevaba, bueno, como todo muy así, porque pues no hay que olvidar que Egipto es una dictadura militar. Uh-huh. Y aunque la población de allí es como apoyo máximo a Palestina, uh-huh. El gobierno no, porque es un militar puesto a dedo por Estados Unidos. Y comprado por el gobierno de Israel. Entonces, bueno. Pero allí no hay represión hacia el movimiento pro-Palestina. La gente no se esconde, hay banderas de Palestina. Vale. Venden, como había una marca de agua con la bandera de Palestina en las botellas. Ya. Pero nosotros nos teníamos que esconder porque molestábamos. Porque allí el derecho de manifestación está prohibido. Entonces, como que nos quisiéramos juntar tanta gente... pues obviamente no, claro. No le gustaba. Incluso podría haber habido presiones, ¿no? De Estados Unidos, de personas que ¿no? de estos gobiernos con tanto poder que quisiesen acallar toda esta marcha. Sí. Y bueno, el propio gobierno militar de Egipto dijese, es que esto no nos conviene, uh-huh. ¿No? Que salga a la luz y vamos a intentar frenarlo a toda costa. Vale, y entonces... después de que como varias personas marchasen, ¿no? Porque imagino que iban como bajando los números. Sí, sí. Miles de personas. Sí, y... pues como unas 100 personas al día, así que fácilmente se fueron neutralizando y devolviendo a otros países. Y nada, pues como en el intento de llegar a la frontera, cortaron todos los accesos, nos impidieron, o sea, si iba a ir en autobús, no se pudo, nos autoorganizamos en taxis. Y nada, llegamos como hasta un punto en el que cortaron la autovía y empezaron a registrar coche por coche, lo cual como un momento que fue como, sois muy cutres, colega, las señoras policías, iba a decir, la policía, era como muy cutre y también les pillamos como muy desprevenides, yo creo, pero... que pararon como una autovía por la que iban miles de coches porque iban a rezar a una movida que era como justo ese día. Entonces, una autovía de miles de coches los pararon de uno en uno. Pero no de uno en uno varios coches a la vez, sino solo un coche. O sea, hicieron como un embudo de toda la autovía a un coche para mirar cada coche. Wow. Entonces, nada, nos iban sacando de ahí y nos iban robando los pasaportes. Hubo taxistas que se lo curraron un montón y nos quisieron ayudar, pues desde aquí no les va a llegar, pero todo el agradecimiento, porque luego nos consta que algunos se enfrentaron a multas por esto. Cuando dices robaron los pasaportes, es como que os los retenían, ¿no? Sí, legalmente. O sea, nos los pidieron para coger la información y se los llevaron. Y no nos dijeron a dónde los llevaban, ni sabíamos qué iban a hacer con nuestros pasaportes, ni nada. Porque claro, allí sin pasaporte no éramos nada. Claro. Porque, o sea, en el momento que nos quitaran los pasaportes podríamos decir, vale, nos da igual y seguimos andando, porque podríamos haber seguido andando, pero es que sin pasaporte... cómo vuelves, ¿no? O sea, claro, estás, no puedes salir de allí, no puedes viajar, en el momento que te pare la policía te van a llevar a la cárcel. Uh-huh. Entonces, bueno. Wow, qué curioso cómo se ve ahí, cómo también esta valía de o sea, como el sistema de los pasaportes fue como todo un mecanismo para controlar fronteras, etcétera, ¿no? Pero como que es, como de aquí es muy visible. Claro, claro. Y ahí, aunque crees que lo has hecho en otras ocasiones, empiezas a empatizar también como que la gente migra que está aquí en España sin pasaporte y sin papeles, ¿no? Que a nosotras nos produjo un pánico en el momento, ¿no? Y es como, buah, pues esto es lo que está viviendo la gente aquí en su día a día, ¿no? Claro. O ahora en Estados Unidos con la purga que están haciendo también de la gente que no tiene la nacionalidad. Bueno. Y nada, pues de ahí luego tuvimos como un momento muy... Bueno, antidisturbios, militares, nos amenazaron con pegarnos, vino una gente... Es que no quiero como entrar mucho en detalles ni alargarme porque, ya, bueno, sin más, que fue nuestra vivencia y experiencia y... Uh-huh, uh-huh. Y algo que estábamos como muy de acuerdo es no quitar el foco en Gaza y en Palestina, que era lo problemático y no nuestra... O sea, que a nosotras no nos pasó nada, no teníamos un riesgo real, a alguna gente le pegaron, hubo gente que sangró, a la persona que era como cabeza visible y vocal del movimiento la secuestraron más de 24 horas y sí que le pegaron, pero luego lo liberaron. Que era una persona de doble nacionalidad española y palestina. Pero a nosotras nada, eso. Algunas les pegaron, nos amenazaron, nos rodearon, los antidisturbios. Y vino una gente que era como rollo desocupa, pero de allí, a pegarnos también. Lanzamiento de objetos, etc. Sí, sí, látigos, movidas así. Y con eso nos amenazaron para negociar el que o nos íbamos o nos seguían pegando. Entonces nos fuimos. Uh-huh. Y de allí nos intentamos reorganizar de muchas maneras... Pero nada, no había manera, seguían enviando a gente a sus países día a día. Nos hizo gracia que enviaron a turistas de verdad a sus países de vuelta, como que no comprobaban realmente, y es que no había manera de comprobarlo, entonces fueron a hoteles y se llevaron a gente que estaba allí de turismo de verdad, vale. De vuelta, okay. Que lo flipaban. Y pensamos otras acciones y otras posibilidades, pero también la gente activista de allí con la que estábamos en contacto para organizar esto nos pidió que detuviéramos la acción porque estaban como yendo a por ellas también y pues eso, que nosotras no teníamos como un riesgo real, pero ellas sí. O sea, había como un objetivo claro, marcado, ¿no? Que no se pudo llevar a cabo. Entonces, ¿cómo concluye esto para vosotros, para las que marcháis? Bueno, pues allí en ese momento fue enfrentarnos a, bueno, eso, como tomar la decisión, intentamos reorganizarnos y tomamos la decisión poco a poco de irnos marchando. De ahí surgió como una especie de oportunidad no muy clara de ir a Túnez porque había un convoy también de miles de personas del norte de África que salieron también y se reunieron y como para atravesar hacia Egipto por Túnez para también intentar llegar a la frontera, pero pues también les retuvieron. En Libia, creo que era en Libia. De hecho, era un convoy mucho más masivo. Sí, sí, sí, sí. Que poco se habla. Poco se habla de este convoy. Porque se hablaba de la parte más organizada por el norte global. Sí. Y esta parte, ¿no? Que pudo llegar hasta Túnez, ¿no? Sí, porque en Libia, pues también el país está como dividido en dos. Problemas también ahí. Sí, está controlado como una parte por una especie de gobierno y por otra por otro, y uno más a favor de. Bueno, más a favor. Más como, pues, controlado por Israel o pagado, o no sé cómo será. Entonces consiguieron atravesar Libia, que es el país que está antes que Egipto, y pero a mitad de camino también el otro gobierno de Libia les detuvo, palizas, golpes, secuestros, bueno, sufrieron bastante más que nosotras. Claro. Y esto no ha salido en los medios también. Entonces, bueno, pues hubo una opción de rejuntarse en Túnez y ver qué acciones se podían ir desde allí. Allí yo ya me desmarqué y no me enteré mucho más, pero... Sí que de ahí nació como todo el movimiento de la Sumud Global Flotilla, uh-huh. que ha sido ese movimiento que ha intentado llegar en barco a las costas palestinas. Vale, a esto quería llegar yo, ¿no? Porque nuestra sensación cuando estábamos aquí era como creo que muy diferente a la vuestra, que era como de mucha frustración, de pues de mucho tener que estar como en las redes, ¿no? Que tenéis también como unos sistemas de comunicación como establecidos entre los grupos para dar señales de vida, básicamente, ¿no? Sí. Y claro, desde aquí también se organizaron muchas marchas en apoyo, ¿no? Como por dar visibilidad desde lo local. Y para muchas de nosotras fue como una especie de levantamiento progresivo, ¿no? El que fueseis allí como de manera quizá un poco simbólica al final, a pesar de haber tenido que pasar por lo que has nombrado, ¿no? Pero como que fue como un... Sí, despertó, ¿no? Una especie de efervescencia en muchas zonas, por lo menos de lo que aquí conocemos en el estado, que ha ido como derivando en más. Obviamente también la situación ha ido escalando cada vez más de hambruna, etcétera, en Palestina, ¿no? Pero bueno, fue como ese, para mí, como un poco, no sé si catalizador hacia que luego apareciese la flotilla, que ya la empezabais a nombrar al final de vuestra marcha. Sí. Sí, sí, yo me quedo con eso sobre todo, sí, porque es verdad que yo me vine de allí con un sentimiento. O sea, yo me fui para allá como agarrándome a, creo que esto es ahora mismo lo único que puedo hacer por ayudar en esta situación que me parece ultra injusta y dolorosa. Y al darme cuenta que ni eso, pues yo me vine para acá como con un sentimiento de, bueno, pues ya está, no puedo hacer nada y no sé si se puede hacer algo porque... Como no sabemos los poderes que operan ahí arriba para que esté ocurriendo esto y no se haga nada. No se haga nada, entre comillas, pero bueno, que es que lo que hacemos... Yo ahora estoy como muy en ese mood pesimista, ¿vale? Con esto y aún lo mantengo, como que lo que hacemos desde aquí... Pues hace ruido, pero... Pero esa gente, o sea, sí, ha motivado... Han seguido como funcionando cosas, ha hecho como que, pues no sé, como todo lo que se movió con la marcha ciclista también, de boicot, las acciones de boicot se siguen sumando, pero bueno, pues como que esta gente sigue muriendo a decenas y a centenas cada día y muriendo de hambre, entonces... O sea, yo igual traigo como otra perspectiva. Sí, por favor. ¿No? Claro, o sea, bueno, no lo sé si... O sea, bueno, para mí como que todo esto va como sumando, ¿no? Y todo lo que están haciendo también desde un montón de países del norte de África, pero árabes también, porque creo que desde ahí siempre se han posicionado de manera muy clara contra el genocidio, ¿no? Así como ha costado... Bueno, está costando tanto que pues en el norte global esto se esté reconociendo, obviamente. Pero bueno, para mí, por ejemplo, la Global Summit Flotilla, ¿no? Que marchó cruzando todo el Mediterráneo, recogiendo pues a como más de 500 activistas en diferentes barcos. Para mí hay algo ahí que es cuando empiezan como a saltarse Israel las normas de las aguas internacionales. Que ya no es, es que Egipto no nos deja, ¿no? Y esto ya empieza como a... para mí hay algo que empieza a cambiar, ¿no? Como, o sea, el derecho internacional impide que no dejar pasar barcos que no estén armados con ayuda humanitaria. Eso es una cosa que es del derecho internacional, ¿no? Uh-huh. O sea, como que hay un montón de estas leyes internacionales que no sé cómo llamarles, pero bueno, que están ahí, que se están saltando pues completamente a la torera, con perdón de la expresión. y sí, efectivamente, la crisis en Gaza es absolutamente extrema. O sea, la hambruna que se están en la que ahora con el alto al fuego reciente parece como que sí que están dejando entrar esa ayuda, ¿no? Pero sí. la realidad es que van a por Cisjordania lo siguiente y bueno, que además como que se ha empezado a ver qué tipo de planes tienen para todo ese territorio, ¿no? Que además hay ya como inmobiliarias con todos sus diseños para llevar a cabo pues esa limpieza de... Es que estoy odiando mucho esta palabra. La limpieza del lugar, ¿sabes? Como sí, sí. Es muy, muy ultraderechista jato. Esto. Sí, sí. Sí, hay un vídeo también de Cuello y Largo bastante guay que explica cómo este alto al fuego y este acuerdo que se ha obligado a tomar al pueblo palestino y que se está no respetando desde Israel, que bueno, cuenta porque es una mierda el acuerdo, pero bueno, como que la gente de allí se agarraba a eso porque al menos ahora tiene algo más de comida para ello. Pero bueno, como que día a día... pues eso, que es que es, o sea, desde que se hizo este supuesto alto al fuego, no dejan de matar gente y de bombardear y de disparar. Entonces, sí. Bueno, pues es como que este señor puede hacer lo que le dé la gana y saltarse todas esas leyes internacionales y los tribunales de justicia internacional. A veces parece que sí, otras que no. Sí, este está siendo también como un problema, ¿no? Como que no es que hayan declarado que hay un genocidio, sino que están hablando de tomar medidas provisionales para dentro de su poder para impedir que haya actos susceptibles de constituir un genocidio, ¿no? Genocidio, pues esto, como la intención de destruir a todo o en parte de un grupo étnico, racial, religioso, que es básicamente lo que se pretende. Pues sí, o sea, también deciros, se han manifestado millones de personas en todo el planeta. Aquí recientemente, ¿no? Este octubre ha habido movilizaciones muy, muy numerosas en todo el estado, pero bueno, pues en Londres más de 300.000 personas. Ha habido una huelga general el 15 de octubre muy recientemente. Bueno, que la cosa no va a parar, ¿no? Y que creo que hay un mensaje como muy claro de que ahora, por ejemplo, ya me parece que era como que el 80% de la opinión pública ya reconoce que esto es como un gran problema. O sea, quiero decirte que no es en vano que es verdad que de momento es como, joder, es que solo estamos consiguiendo visibilidad, pero eso es muchísimo. Hay que seguir manifestándose, salir a las calles y sobre todo, boicot, gente. Porque decimos eso y es como, ¿y qué se puede boicotear? ¿No? Que una de las manis que hubo aquí en Jaca con este tema, en un momento dado gritamos boicot, boicot, boicot a Carrefour. Y la gente se quedó como extrañada, ¿sabes? Yeah. Era como gente que se estaba manifestando por Palestina, pero que de repente estaba como, ¿cómo que boicot a Carrefour? Si yo voy a comprar a Carrefour. Es como que no saben qué es eso del boicot. O sea, yo no sé si la gente ha oído hablar del BDS, ¿sabes? Ya, yeah, puede ser. Puede ser, sí. Sí, que es uno de los actos que está como más directamente o más fácil en nuestras manos para dejar de darles dinero, que es donde parece que es lo único que duele, ¿no? En la economía. Sí, aquí pues desde los grupos de consumo hicimos también unas campañas de boicot para distribuidoras de productos ecológicos que traían dátiles ecológicos desde Israel y se ha conseguido que los eliminen. Y Carrefour es un gran patrocinador del genocidio y estamos entrando y saliendo de sus tiendas como si nada. O sea, yo el otro día también vi gente en el evento del que luego vamos a hablar, como justo pasábamos por delante del Carrefour, como un montón de gente y gente afín entrando ahí a comprar. Y fue como, no, peña. Y, ¿por qué? No es tan difícil no entrar ahí a comprar. Al parecer, o sea, en la página de bdsmovement.net, de BDS es boicot, desinversiones y sanciones. Vale, pues te van informando un poco de qué es lo que está pasando. En Carrefour, por ejemplo, se han cerrado todas las sucursales en Jordania, pues porque la gente ha dejado de ir y entonces han tenido que cerrar las sucursales. Puma, por ejemplo, ha terminado como su complicidad gracias a todas las campañas de BDS que se han hecho. En McDonald's las ventas globales han disminuido. O sea, hay un efecto real del boicotear, porque al final es actos que tú llevas a cabo cada día que te van a permitir pues cambiar algo sobre esto, ¿no? Que te permiten de repente tener un impacto diario a través de lo que comes y lo que haces, más bien a través del consumo en este conflicto, este genocidio, ¿vale? Perdón. Sí, entonces sí, para mí como incidir a tope ahí en no relajarnos con eso. Y sí, hay aplicaciones también para el móvil, vas a ver desde dónde vienen los productos que compras, sí. No sé, bueno, eso. Y quien tenga como mano para pedir también en administraciones o en sitios públicos que dejen de colaborar también con eso, no sé. Todo lo que se pueda ahí hacer para al menos arañar a esta gente. Total. Maldita. No era nuestra intención como alargarnos tanto con esto, pero es que era en realidad era necesario. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Es que es como, bueno. ¿Quieres que pasemos a una canción? Venga, vale. Vale, pues vamos a cambiar un poco de tercio. No sé si había algo por... Sí. Ok, cerramos esta parte. O sea, del poco se habla quedan cosas. Sí, del poco se habla quedan cosas. No cerramos la sección. Vale. Pero bueno, para que así... Abrimos paréntesis. Sí, eso es. Como cerramos esa parte para poder entrar en la siguiente de otra manera. yo os quería poner una canción de un grupo que se llama Karen y los Remedios, que es bestial. O sea, os recomiendo escucharos el disco completo de El Silencio. Es de 2023 y luego han hecho como este año... Ha salido otro álbum que es todo como remixeado, muy guapo también, pero bueno, pues empezar por el original es mi recomendación. Y es todo cumbia, pero es una cumbia como oscura, existencial, vulnerable, como así como contemplativa y a la vez es como bailable. Es como, ¡ah! ¿Cómo lo hacen? Bueno, me parece como que la combinación que hace pues de... Dream pop, trip hop, con temas, percusiones afrolatinas, con down tempo. Me ha acompañado este verano y me parece absolutamente bestial. Así que esto ya lo he dicho y os vamos a poner la canción de Plexo Lunar, que para mí representa un poquito bien esto que os cuento de esta voz espectral de la Karen. Qué guay, me ha gustado mucho la canción. Qué bien. Vale, pues oye, ¿qué más os ha estado pasando? O sea, todo este movimiento, ¿y qué más ha pasado este verano? Pues bueno, ese fue uno de los motivos de que paráramos de grabar y luego nos costó reenganchar porque pasaban muchas cosas, entre ellas también vino... ¡Sobremesa! ¡Otra vez! Lo que en parte vio nacer este programa. Tal cual. Sí, volvió Sobremesa como segunda edición después de 3 años. Uh-huh. Y ay, no sé qué iba a decir. Que cuando aún no se nos habían acabado los temas de qué hablar del anterior Sobremesa... Ya te digo. Pues nos hemos ido a otro... Sí. Y a disfrutar, a aprender, a llorar, a sentir y a traernos muchas ideas y muchas cositas en nuestra cabeza para analizar desde allí. Sí, total. Una vez más nos juntamos allí en Soria, en Covaleda, un montonazo de personas, no sé cuántas llegamos a ser, porque mucha gente iba como pasando, pero bueno, pues 300... O sea, creo que las estimaciones... En total eran más altas, ¿verdad? Sí, como rollo 800 personas, vale. Se hablaba. Como en el cómputo total, claro, igual en el día tú estabas ahí como con 300 o así. Sí. Como un clima para mí súper similar, fue algo como de reconectar un poco con aquello que vivimos y luego con sus cambios, ¿no? En algunos aspectos. Mm-hmm. Sí, ahora me estoy acordando que ya no me acordaba que estuve a punto de no ir. ¡Oh! Es verdad, estuviste a punto de no ir. Sí. ¿Y qué? No, muy guay. Te alegro. Qué bien haber ido. Sí. Muy bien. Sí, bueno, claro, ¿qué pasó? Que empezamos a mirar también el programa y muchos temas, pues os hemos hablado aquí de ellos, estamos como metidos en todo esto, ¿no? Y luego que para mí Sobremesa es como un evento que intenta abarcar, pues esto, pues todas las crisis, ¿no? Desde un punto bastante decolonial, aunque en fin ahora hablaremos de esto un poquito por encima, pero claro, pues todo lo que se suma a eso, ¿no? La ecológica, la defensa del territorio, temas de género, pues luchas activas, bueno, o sea, yo fui temas de grupo, ¿no? De facilitación de grupos. Yo que sé, autogestión sostenible, bueno, como un montón de temáticas que, claro, pues ya nos sonaban mucho más. Uh-huh. Y, bueno, para mí hubo como unos cambios que le dieron un toque muy chulo. O sea, yo lo viví bastante diferente. Porque, sí ¿no? ¿Tú sí, también? Como se notaba como el recoger la experiencia de la otra vez, trabajar sobre ella, muchas gracias a todas las personas que trabajaron sobre esto. Buah, enormes, y traer como una propuesta con recogiendo todos esos feedback, todas esas experiencias anteriores, todo eso, lo que salió bien, lo que no, y traerlo de nuevo formulado y reformulado para poder estar allí de nuevamente una semana 500 personas en autogestión. Sí, además, por cierto, pues eso, fue a finales de agosto, estaba todo el tema de los incendios súper activo, hubo mucha gente que o no pudo llegar o tuvo reales dificultades para llegar, se nombró esto, hubo cosas que se tuvieron que cancelar, bueno, para mí fue pues lo que es Sobremesa, ¿no? Como coger lo que viene, como coger mucho lo que viene y con ello transformar. Para mí hay como dos cosas que cambiaron, que me parecieron muy, muy interesantes. Y una fue en los espacios de confluencias. Uh-huh. Que muy guay. Sí, un cambio grande con respecto al año anterior, que era, o sea, la... sí, estábamos todo el rato diciendo, el año pasado, a la previa vez que se celebró. Entonces, bueno, estos espacios de confluencias ya no eran como un taller que venía alguien a dar, ¿no? Sino que eran espacios que agrupaban pues grandes temáticas donde venían pues personas de diversos colectivos en función pues esto, pues hubo por ejemplo una conferencia sobre defensa del territorio, otra sobre los centros sociales ocupados autogestionados. ¿Qué más? Hubo algunas otras muy potentes, pero claro, sí. No se puede ir a todo. Ecologismo y sindicalismo. Uh-huh. Entonces, eran estos espacios de confluencias, de repente tenías pues gente representante de colectivos muy diversos de todo, bueno, de gran parte del estado, no del todo, la verdad, se notaba bastante como la predominancia de gente de Madrid, También de Barna. ¿Del Estado o del Reino de España? ¡El Reino de España! ¡No os olvidemos! Cuéntalo, Silene, ¿qué pasa con el Reino? Sí, creo que fue allí también donde alguien lo señaló, que es como, no os olvidéis, que vivís en un reinado. Así es. Con sus reyes, reinas, princesas... vasallos, que somos nosotros, así que menos el Estado español y el Reino de España, que es donde vivimos. Y aunque nos escueza, es así. Es así, igual hay que hasta decirlo que no más lo cambiemos. Eso. Bueno, pues para mí uno de los cambios fue este, como el espacio de confluencias, y otro fue, como bueno, a mí me pareció como interesantísimo, un momento de... grupal en el que se intentó tomar una decisión acerca de si tomar alcohol o no tomar alcohol en una antemesa que eran como unas reuniones, no eran una asamblea, además se encargaban bastante de decirte, no, es una asamblea, eran unas reuniones en las que nos juntábamos pues todas las personas que allí estábamos pues para poner en común pues un poco cómo había ido el día en pequeños grupos, pero también se informaba de diferentes cosas que iban a pasar, necesidades, etcétera, ¿vale? Era como pues un momento bastante clave en el día pues para recoger un poco así el gran grupo. Y allí pues bueno, pues se trajo este tema y fue realmente curioso el proceso que se dio, que creo que no lo voy a contar hoy, pero igual molaría en algún momento como indagar traerlo, en ello. Sí, sí, a mí me apetece, porque además me perdí la segunda parte y me interesa recordar esa experiencia. Entonces, os iremos contando esta temporada sobre esas cositas que vivimos allí y lo que estuvo pasando por allá. También, con lo que nos quedamos. Sí, mucha presencia de... pues del colonialismo, de bueno, lo que aprendimos a nombrar allí de otras maneras, como diversidad étnica, ya hablaremos de este término. En lugar de racismo. Uh-huh, así es. Sí. No sé, muy potente nuevamente. Sí, muy contentas y súper agradecidas. Además, este año ya fuimos con un montón de gente conocida, ¿verdad? Es como sí, que ya era como... ¡Ay, qué bueno! Conciertos también, en fin. Una pasada. Y, además de sobremesa, estamos ahora inmersas en un gran movimiento que se está dando aquí en el Pirineo. Uh-huh. Nos hubiese encantado empezar con Se vienen cositas previo a este movimiento, la verdad, porque, bueno, pues nos ha parecido... Bueno, pues es algo que ha estado muy presente todo este verano, gracias a un montón de personas que se han currado, bueno, por un lado, hacer un documental recogiendo... lo que ocurrió hace 25 años aquí en el Pirineo, que fue un parón, en el que se... Bueno, pues eso, un parón general, el Pirineo Aragonés, ¿no? En el que se lograron paralizar varios proyectos de embalses de la zona. Sí, así es. Un poco iba por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta vez se hizo como un documental recogiendo lo que allí pasó, los actuales problemas que está teniendo el Pirineo, que serán nombrados uno detrás de otro, de sudar, o sea, sí, de sudar, sí. En plan... Flipante. Toboganes... O sea, era como, esto es un circo, o sea, real, es un circo, en plan, venimos a las montañas a montar aquí, o sea, es como... ¿Cuánta pandereta mal, ¿sabes? Como... Un circo mal, que los circos son muy guays. Sí, perdón, pero en plan como... Como eso, venimos aquí a divertirnos de la gente, sí, ¿sabes? Sí, sí. De la gente y de sus territorios, en plan... ¡Oh! Y a usar y maltratar la tierra. Sí. Bueno, pues se nombraron uno detrás de otro toda la serie de proyectos, pues pueden ser como tanto el tema de las placas solares a nivel masivo, como el tema de las baterías de litio en Samitier, los toboganes de Panticosa, sobre todo el tema de las estaciones de esquí... Sí, el llamado Plan Pirineos, que lo único que tienen planeado es fastidiar el Pirineo con infraestructuras innecesarias, abandonando hospitales, centros de salud, transporte, vivienda, ¿no? Todo el colectivo de vivienda que se ha generado también. Eso es. Un poco lo que se ha ido reivindicando ha sido, bueno, pues por un lado que el Pirineo no se vende, ¿no? Como uh-huh. el rechazo a grandes proyectos especulativos, con sobre todo de turismo, ocio, embalses, macroplantas, proyectos, ¿no? Así de convertir la montaña en consumo, básicamente. Y luego también, como se nombró muchísimo, el rechazo al recrecimiento del embalse de Yesa. Uh-huh. el tema de la vivienda digna está súper presente, lo cual por fin es como gracias a toda la gente que está generando esta plataforma, sí, tan mil gracias, importante y necesaria, que empezó allí por Benasque con gente maravillosa que se lanzó a ello y ha ido como creciendo por aquí, por la Jacetania y Alto Gállego. Tema del trabajo digno, ¿no? Que se ha desestacionalizado el trabajo y luego pues hola, servicios públicos de calidad, bueno, pues aquello, el transporte público, ¿qué? ¿Sabes? En plan, bueno, en fin, es que recientemente he descubierto que en zonas de Álava, si necesitas ir al médico, hay un bus que tú puedes como dos días antes reservarlo y te viene a tu casa, te recoge y te lleva. En fin, que todo esto son derechos básicos que además están registrados, reconocidos, y otra cosa ya es que se lleven a la práctica. Esto lo he ido aprendiendo yo recientemente. Total, que sean, que bueno, que fue un exitazo, ¿no? Sí, sí. Tremenda manifestación recorriendo las calles de Jaca, como histórica. O sea, yo en mi corta vivencia aquí en esta zona, que ya son unos cuantos años, he visto varias concentraciones y manifestaciones y nada como esto. Entonces, bueno, pues al nivel de la que ocurrió hace 25 años cuando se paró todo para decir basta, pues otra vez se llenaron las calles. Es que se cuentan como entre 3.000 y 7.000 personas, depende, sí, de quién preguntes, pero... No, entre 5.000 y 7.000. Vale. Sí. Que es como... O sea, a ver, toda la calle mayor de punta a punta llena de gente, no sé, muy, muy impresionante, toda la gente allí haciéndote sentir, vale, no somos cuatro gatas, hay mucha gente muy enfadada. Uh-huh. Sí, así que bueno, pues podemos alegrarnos porque este movimiento no es algo puntual, se está abriendo como una nueva etapa de movilización ciudadana aquí en el Pirineo Aragonés, no vamos a parar y venimos a recoger eso que es nuestro, ¿no? Nuestros derechos, de quienes vivimos aquí, y ya está. Que si os interesa y vivís aquí por la zona y os queréis unir, pues podéis buscar Pirineo Digno en internet, en redes sociales, uniros, y hace falta como mucha gente y mucha energía para sacar adelante a partir de ahora, recoger todo eso y empezarlo a llevar a otro tipo de movilizaciones y actos para conseguir estas reivindicaciones, llevarlas a cabo, ¿no? Y que se consiga lo que se pide, que no es poco. Y pues nada, que no nos acordábamos de que el tiempo es relativo y limitado. Ah, claro, claro. Y queríamos contaros más cositas en este primer programa, pero pues casi que no nos va a dar tiempo porque queríamos contaros también un poco otro de los motivos por los que no hemos vuelto hasta ahora también, que tiene que ver con esa sección que empezamos el año pasado de Vivir la Utopía. Que ha sido bastante central en nuestras vidas, obviamente, o sea, además de todo lo anterior, ¿no? Sí. Sí. Entonces, dale, dale. No, no, bueno, era como... Sí, es que nos queda muy poquito. Nada, pues casi es mejor que os vayamos ya a nuestro ATAT. No me acuerdo. Tenía ganas de decirlo. Ahora te toca a ti. Esto ya, sí, bueno, como se ha quedado instaurado. Entonces, ir por ahí y lanzaros, pues eso, la nueva definición, para que empecéis a participar, para volver a ponernos en contacto con vosotros y en nuestro próximo programa, pues ya contaros bien en qué hemos estado inmersas, así como a nivel de proyecto utópico. Vital. Que sepas que las vecinas nos están viendo. Así, ¿eh? Sí, y están haciendo signos. En plan de, ¡oh, madre mía! Estoy viendo a alguien grabando, en plan, ¡oh, han vuelto! ¿Será Aquilea? No lo creo, no puede ser. No me la imaginaba así. Mientras tanto, el señor mayor paseando con su perrita. Ay, sí, porque hoy estamos en los estudios descentralizados. Ah, sí. Es verdad. De la radio, grabando en otro lugar. Vale, venga, pues pasamos a la última sección. Ahí ya vamos. Y ahora te toca a ti. Bueno, pues como estamos en un sitio en el que físicamente ahora nos gusta aprovecharlo todo y lo guardamos todo. Así es. Y todo se puede reutilizar. Vamos a reutilizar. Ahora te toca a ti. de cuando nos despedimos sin despedirnos. Porque yo he estado buscando a ver las respuestas a ese ahora me toca, ahora te toca a ti. Y ahora me toca a ti, ¿sí? A ti. Y pues creo recordar que nuestro colega Icacho contestó, pero no lo he encontrado. Y no encuentro si más gente... Ah, igual por el correo. Mira, en el correo no he mirado. Si más gente contestó. Vale. Entonces, voy a mirar brevemente el correo, pero a falta de respuestas y para volver aquí un poco a despertar... Sí, un poquito de salsa, un poquito de alegría para la vida. Sí, pues... Curiosidad. Vamos a retomar con ese Ahora te toca a ti, que recordamos, por si hay alguien que se incorpora en esta temporada a la... Es verdad. A este programa de radio, vamos a explicar un poco el funcionamiento de esta última sección. ¿Qué? Consiste en unas normas que están recogidas en el capítulo de la temporada esa que dicen que lanzamos una definición que hace referencia a un concepto y tenéis que dar la respuesta a ese concepto. O sea, tenéis que adivinar ese concepto. Para esta temporada se resetean los contadores de puntos, se ponen a cero para todo el mundo. Es verdad, funciona por un sistema de puntos establecido de manera muy estricta, exacta y, vamos, absolutamente incorregible. bueno, pues... podría ser que diese lugar a ciertos premios. Porque sí, funcionamos así, el refuerzo positivo. Escuchas el programa, te llevas un premio. Dios. No, la gracia es como, bueno, pues como interactuar y tal, porque además luego los mandamos y a veces ponemos una cartita y cosas. Sí, entonces, bueno, pues eso, iráis sumando puntos según vayáis contestando correctamente y ya veremos esta temporada qué sorpresas nos depara. Ya de momento nos han ofrecido alguna cosa que podemos ofrecer como regalito, gente magi. Es verdad. Entonces, sí, bueno. Luego hay como criterios de esto de, bueno, pues si responde, o sea, hay que responder en el tiempo. O sea, el tiempo adecuado, quiere decir. Eso quiere decir como dentro de las 2 semanas de un programa a otro. Claro, si respondes la segunda semana, es posible que ya no tengas la oportunidad de sumar puntos. Se ha escuchado un poco más tarde. Pero bueno, tú participa igual, ¿quién sabe? Claro. Sí. Y bueno, luego también, si ya te has llevado regalito, pues a veces pasas a una posición de prioridad menor. Pero se tiene en cuenta también la perseverancia, claro. Por aquello de la redistribución de la riqueza. ¡Ea! Díselo. Sí, Lene. Total, que vamos a leer la definición de la hora te toca a ti y pues muy atentes para responder al vuelo a... Estructura social o grupo de personas vinculadas por relaciones de convivencia, parentesco o afinidad. ¿Qué será? ¿Será? Hemos empezado fácil, ¿eh? Bueno, bueno. Igual tiene truco. Ya, podría ser. Entonces, ¿qué crees que lo sabes? Pues puedes enviarnos tus respuestas a sevienencosicas@sindominio.net. A Instagram, mandando un mensaje directo, pues nuestra cuenta es, si nos buscas como Se Vienen Cosicas, aparecemos. También en Mastodon, que también hasta que el mundo decida que ya nos hartamos definitivamente de Instagram, pues en Mastodon también estamos publicando, buscando, no me acuerdo ahora del nick, pero también Se Vienen Cosicas. Y también por carta, buscas la dirección de CSA a Melonera, en Plaza Santa Ana número 15, creo que es, está en internet y nos puedes enviar una cartita. Eso es lo que más nos gusta. De hecho, eso tenía premio asegurado. Ah, y por Telegram en radio/baja Spirit Trompa. Sí. También nos llegan ahí tus respuestas. Eso es. Y ya está, pues creo que no hay más métodos de contactar con nosotras. Ah, de contactar, no, espero que no. O sea, ya no nos da con lo que tenemos. Ah, sí, queda otro más. Vaya. En podcast.org. Hostia, que es que ahora mirando el correo he visto que sí que ha habido gente que ha escrito por ahí. ¡Hala! Sí. Ay, eso nos gusta, ¿eh? A mí esto del podcast.org me está gustando mucho. Sí, yo a ver si me reengancho también, porque se estaba trabajando ahí en generar una alternativa a iVoox y me he descolgado mucho de ese tema, a ver si vuelvo a enterarme. Entonces, en podcast.org puedes seguirnos, comentar y seguir un montón de podcasts super guays de muchos sitios. Oye, yo le quiero mandar un saludo muy grande a Jesús de Segovia, que nos encontró de manera algorítmica, voy a decir. Nos empezó a escuchar a muerte, tiene ahí un obrador de panadería y además hace música tradicional folky que te cagas. Magi de la vida, que pa' qué, estuve ahí con las confluencias en sobremesa sobre defensa del territorio y bueno, que es que un cariño, o sea, un abrazo enorme, que te tenemos mucho cariño desde allá y que bueno, esperamos tenerte por estas zonas del Pirineo pronto. Qué guay. Pues yo os dejo con una cancioncita que me la descubrió una personita que estuvo por aquí, por nuestra casa, hace ya muchos meses, pero que han pasado volando, y que me flipa, que es Ángeles Toledano. Ángeles Toledano no es la persona que pasó por aquí, es la artista que me descubrió y que tiene un tema con Califato 3x4 que me encanta. Tremendo temazo para mí. y nada, pues que quería ponerlo para el final y nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Pues eso es, nos vemos en 2 semanas. Adiós, adiós. Lea, qué guay, que bueno, hemos vuelto. Hemos vuelto. Taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka ta